En los domingos de Paradigma, música para el domingo. Buenos días, Juan Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días. Buenos días. Tenemos al teléfono a Juan Miguel Moreno Calderón, catedrático de música en el Conservatorio Superior. En esta ocasión creo que nos trae una fecha importante y un músico importante en la música de todo el mundo. A ver, ¿qué nos dice hoy, Juan Miguel? Bueno, pues efectivamente esta semana, bueno, realmente todo el año debería de haber estado marcado por un homenaje a Beethoven en el 250 aniversario de su muerte, y en todos los países había programado muchísimas cosas, algunas de las cuales se han podido hacer y otras no, pues como ha pasado con tantas cosas por culpa de la pandemia, ¿no? Entonces ha pasado un poquito más diluido esa efeméride tan importante para la cultura occidental como era el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Y esta semana en concreto, pues no lo podemos dejar pasar, porque para unos historiadores el 16, para otros el 17, pero vamos, sea el miércoles o sea el jueves, es el día exacto en el que se cumplen esos 250 años del nacimiento de Beethoven. Entonces yo creo que hoy, pues era lógico que dedicáramos nuestra parte de música, se la dedicáramos a este genio alemán tan importante, ¿no? Y como tú bien has dicho, bueno, pues es una figura fundamental de toda la música occidental. Yo creo que de las mayores figuras, bueno, pues podríamos situarlo con Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, es decir, hay una playa de una escena de músicos, digamos, chinos que no se podía entender toda la evolución de la historia de la música. Concretamente, Beethoven, si nos atenemos a su fecha de nacimiento y muerte, lo cual nos da una idea de supervivencia vital, Beethoven nació en 1770, y que en 1770, para que nos hagamos una idea, Mozart era todavía un adolescente genial, precoz, pero un adolescente de 14 años. Y cuando Beethoven murió en 1827, fue un año antes de lo que hiciera Franz Schubert, que es un compositor ya romántico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Beethoven, por un lado, va a ser la culminación de lo que se llama el estilo clásico vienés, que es de ahí vino de música clásica, ¿no? Es decir, de ese gran estilo que sucede al movimiento barroco, y a la vez Beethoven, en el transcurso de la evolución de su propio arte, nos va a llevar a las puertas del romanticismo. Refiriéndonos un poco al hombre, porque creo que no solamente a la obra, Beethoven estuvo marcado. Beethoven, bueno, para quien, si tuviéramos que hacer un retrato de él, era un hombre impulsivo, muy temperamental, muy progresista en el sentido más amplio del término, como lo aplicó además en su música. Y era un gran pianista, pero que tuvo la desgracia de tener una vida marcada por la sordera. Él se quedó, empezó a sentir los síntomas de la sordera a partir de los 30 años, y en 1802 escribió un texto que ha pasado a la historia porque es realmente sobrecogedor, se llama El Testamento de Heiligenstadt, en el que él pues explica el drama tan grande que es para un músico el ver que está perdiendo el oído, ¿no? Y eso no fue obstáculo para que de ahí hasta su muerte siguiera componiendo obras verdaderamente geniales, a pesar de carecer en ese sentido tan fundamental para un músico. Y su obra monumental, gigantesca, sobre todo en el terreno instrumental, pues nos lleva desde el ámbito sinfónico, con nueve sinfonías, oberturas, los conciertos de piano y orquesta, de violín, el triple concierto, una obra para piano que es realmente paradigmática de lo que es la evolución de este instrumento después de las obras de Mozart y Haydn, y una amplia música de cámara. Incluso yo escribí una ópera, Fidelio, y más piezas, incluso canciones y tal. Es decir, una obra realmente gigante que es imposible por resumir en esta pequeña pincelada que damos siempre antes de escuchar algún movimiento musical, ¿no? Y hoy hemos escogido pues el primer movimiento de la Sexta Sinfonía. Beethoven escribió, como todo el mundo sabe, una sinfonía. Yo he pensado en la Sexta, quizás no es el Beethoven más genuino, todos pensamos en ese Beethoven ardoroso, vehemente, de la Tercera, de la Quinta, de la Novena, y he cogido la Sexta, la llamada Sinfonía Pastoral, que es una belleza de sinfonía, porque Beethoven la compuso entre 1806 y 1808, casi a la par de la Quinta, y son dos sinfonías muy contrastadas. Todo el mundo conoce la Quinta con ese inicio clásico de en fin, todo el mundo lo tiene en la mente, ¿no? Ya es, quizás, como digo, todo es más genuino. Y la Sexta, que es una música más amable, son una especie de cuadro de vida campestre, como lo tituló en su época Eta Hoffman, poeta, y creo que una cosa que no, bueno, pues que un homenaje muy bonito y muy entrañable pues a este compositor que yo creo que todos tenemos que conocer y sobre todo disfrutar. Y si no me equivoco, la versión que ha escogido es la de Alfredo von Karajan, sí. Imagino que con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Sí. ¿No, José Manuel? Sí. Bueno, pues entonces, como tú quieras, y yo deseando un buen domingo a todos, pues nada, me despido con esta, en fin, con esta pequeña locución para introducir la música. Muy bien. Muchas gracias, Juan Miguel. Buenos días. Siempre a vosotros, siempre. Hasta ahora.